Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Bueno, recordamos estos momentos duros que vivimos en ese momento donde en aquel San Fermín se produjo una violación, y ahora sí fue violación, dice el Supremo, ¿no? La manada sí violó en San Fermín. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Gloria Serrano, que es la abogada de la Plataforma contra la Violencia de Género de Córdoba. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gloria? Buenos días, encantada de estar con vosotros. Buenos días, un placer. ¿Cómo habéis visto esta sentencia del Supremo que creo que a lo mejor crea jurisprudencia y además puede cambiar el Código Penal? Bueno, desde el punto de vista estrictamente jurídico, creo que ha significado lo que coloquialmente se puede decir, ¿no? Llamar a las cosas por su nombre. Mucha parte de la doctrina de la jurisprudencia, incluso muchísimos juristas, no entendíamos que se calificasen los hechos como un delito de abuso sexual, entendiendo que la superioridad numérica de los condenados fuese un prevalimiento. Y por lo tanto, en este caso concreto, el Tribunal Supremo ha establecido que esa superioridad numérica y que la encerrona que le hicieron a la víctima puede considerarse intimidación ambiental y por lo tanto calificarse como un delito de agresión sexual agravado, en este caso un delito de violación. ¿Cómo habéis vivido el conocimiento de esta sentencia desde la plataforma y Gloria como abogada, claro? Claro, nosotras lo hemos vivido obviamente como supongo que lo habrá vivido casi toda la ciudadanía, ¿no? Excepto algunos puntos de la ciudadanía que a lo mejor son un poco críticos con esta sentencia, pero entiendo que desde el movimiento feminista, desde todos los colectivos sociales, lo hemos recibido pues con los brazos abiertos, entendiendo que era hora de que el Supremo se pronunciase en este sentido y estableciese que se trata de un delito de violación agravado, ya que se produjo, lo ha hecho con una actuación conjunta de dos o más personas, y por lo tanto por eso se ha calificado la condena en un delito de 15 años de prisión. Uh-huh. ¿Cómo se produjeron los hechos al aceptar el tribunal el recurso de casación? ¿Cuáles fueron los primeros pasos de la acusación y hasta llegar al Supremo? Bueno, pues los primeros pasos de la acusación, después de que la Audiencia Provincial de Navarra dijese que entendía que, independientemente del voto particular del magistrado, que entendía que había o que concurría un delito de abuso sexual con prevalimiento, pues interpusieron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, al entender que había un interés casacional, es decir, que no se había pronunciado el Supremo sobre una situación igual a esta en otras resoluciones y que por lo tanto sí que tenía ese interés casacional y que debía de pronunciarse al respecto. Uh-huh. Es curioso cómo esta sentencia a las mujeres y a muchos hombres nos ha cogido casi por sorpresa, porque después de aquella sentencia, ¿no?, de la Audiencia Provincial de Navarra, nos quedamos un poco impactadas y como impotentes, ¿no?, ante esta situación. Viene siendo habitual que cuando los chicos van en grupo sucedan estas cosas. Gloria, vosotros que estáis en la plataforma y veis muchas cosas cada día. Yo he tenido la oportunidad de consultar jurisprudencia en este aspecto y no es solamente el primer caso que ocurre. Ha ocurrido en varias ocasiones, si no recuerdo mal fue el último hecho fue en Alicante, de una chica a la que agredieron sexualmente en el interior de un vehículo. entre tres individuos, y se calificó también como abuso sexual continuado, ¿vale? Al entender que existía ese prevalimiento, que por lo tanto no existía esa violencia e intimidación para considerarlo agresión sexual. Entonces, en este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo supone un antes y un después. También quería recalcar que el Supremo ha dicho, que también es muy importante, que aunque no haya entrado al fondo del asunto, que podrían haber sido condenados por 10 violaciones, es decir, no por un delito continuado de agresión sexual, sino por un delito por cada acceso carnal vaginal bucal, que también es importante, que puede ir encaminado un poco a las próximas resoluciones que se adopten en el ámbito penal, en este sentido. Uh-huh. Es verdad que toda la movilización de las asociaciones feministas en aquel 2016, julio del 2016, hace ya casi tres años, ha hecho, no sé, cambiar la conciencia probablemente de las personas que están en el Supremo. Yo no creo que ha sido un cambio de conciencia, creo que ha supuesto la aplicación de un concepto que ya venían interpretando en otro tipo de delitos, como por ejemplo el delito de robo, entendiendo que la intimidación no tiene por qué ser esa contextualización o verbalización de la amenaza de un mal grave, sino que simplemente puede ser una intimidación ambiental, que es lo que ha venido aplicando ahora para este caso concreto. Entonces es verdad que desde los colectivos feministas se ha reivindicado mucho lo que es la formación en perspectiva de género de los jueces y los magistrados de nuestros órdenes jurisdiccionales. Entonces esto supone que el Supremo, supongo que habrá establecido que este tipo de cuestiones o este tipo de criterios subjetivos, como por ejemplo el voto particular del magistrado de la audiencia provincial, no deben repetirse más. Claro. Probablemente esta sentencia, ¿crees que puede abrir una puerta y servir de ejemplo para que las feministas, que nunca pedimos venganza, sino que insistimos en la educación? Sí, en la prevención, en la educación, en la concienciación. Entiendo que sí que puede suponer un antes y un después, puesto que recalca mucho lo que es la idea de lo que venimos estableciendo y lo que venimos diciendo durante todos estos tres años, como tú bien has dicho, que no es abuso, que es violación. Y hay que decir o que tipificar las cosas tal y como son. Entonces supone un antes y un después que dentro de esa resolución se podrá alegar desde las acusaciones particulares o desde fiscalía esta sentencia del Supremo en los casos que desgraciadamente vengan después de este. El hecho de que no, sí, perdón, mira, el hecho de que hayas, esa muchacha haya sido violada 10 veces, ¿no? Como por decir, sí. Entonces, y sí, además sí, y además el alarde de los que fueron los causantes, que colgaron en internet todo eso y además jactándose, ¿no?, de lo machotes que habían sido, eso empeora también la sentencia, ¿no? Por supuesto, la empeora, y también el hecho que no se nombra muchas veces, el hecho de que le robasen el móvil. Uno de ellos le robó el móvil después de todos los hechos, como para aislarla y para que no pudiese denunciar o no pudiese llamar a nadie para contar lo que le había ocurrido. Esto lo que recalca en estas situaciones es que, como se ve en esa prueba, es que, tal y como dijo la fiscalía ayer en la vista, que no se puede exigir que las víctimas tengan actitudes peligrosamente heroicas. Es decir, que cuando existen este tipo de situaciones, las víctimas están como en estado de shock. Es decir, no pueden hacer nada, ni decir nada, ni mostrar ninguna negativa. Entonces creo que este es el punto de inflexión a la hora de poder hacer una reforma del Código Penal en este sentido, al establecer que bueno, que si no es sí, es no. Claro, ojalá y sea así. Tenemos también un caso cercano aquí en la provincia, en Pozo Blanco, donde participaron miembros de la manada de este caso, ¿no? No sé si han hecho un recurso de casación al Supremo, no lo sé, la acusación. La acusación están esperando, sí, creo que estoy más o menos informada, tal como está todo el mundo, por lo que sabemos con la medida de comunicación, creo que están esperando a la celebración del juicio oral, ¿vale? Ajá. Todavía no se ha celebrado el juicio oral, pero en este caso también se ha tipificado como abuso sexual, no como agresión sexual. Ya veremos a ver después de esta resolución a ver en qué cambian, qué es lo que influye. Claro. Pero creo que recordar que estaban a espera de la celebración del juicio oral. porque además lo importante es que no se repitan estos hechos, que no sea necesario no salir a la calle para decir basta ya y para decir no, ¿no? Muchísimas gracias, Gloria. Esperemos que esta sentencia del tribunal y el trabajo que vosotras hacéis en la plataforma contra la violencia de género en Córdoba siga siendo fructífero para que no se produzcan estos hechos de abuso sexual y que esta violación y maltrato y asesinato pues se dejen de producir. Ojalá sea así, Gloria. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Gracias, Gloria. A vosotros. Gracias. Saludos. Te voy a llamar Lucía, Sara o Marina, por decir un nombre. Porque llamarte la chica de la manada me parece algo demasiado asqueroso, así sin más, haciendo que las bestias se apoderen de alguien que jamás fue ni será suya. Así que Lucía, por ponerte nombre, cabeza y corazón, quiero decirte que yo sí te creo, que el mundo está contigo y con todas aquellas que en su día sufrimos el machismo en nuestras carnes, los abusos, las vejaciones. Quiero decirte que no estás sola, que te acompañamos en la lucha, una manada de lobas que pelean por el respeto y la igualdad. Noches de alcohol, de copas de más y de seguir bailando, ¿qué hay de malo? Que más de una se fue con alguien a medianoche y no por ello es más puta. Que más de una hemos sido plato de baboso con la mirada, de comentarios camuflados de piropos y con complejo de insulto. Y ya estoy cansada de que se me diga ten cuidado por la noche, en lugar de educar desde la cuna y hacer ver que no es no. Que si no quiero, no me fuerces. Que si quiero, serás el primero en saberlo. Estoy cansada de que se dude de mi verdad, de que me juzgues por mi escote y que la excusa de las violaciones sea la longitud de mi falda. Se nos hace víctimas por querer vivir igual que el sexo opuesto. Se nos asesina por ser mujer. Y sí, ojalá las que hoy no están pudieran gritar al viento que nadie las calla. Pero lamentablemente, si no te matan, te violan. Si no te violan, has tenido suerte. Querida Lucía, por llamarte de alguna manera, no quiero ni imaginarme por lo que estás pasando. Los lobos aullarán por la noche y las pesadillas en forma de gritos se te anudarán a la garganta. Pero vengo a decirte que no estás sola, que venimos a la guerra para salir victoriosas. Que aunque los de arriba no nos escuchen, que aunque los que manden hagan oídos sordos a nuestras exigencias, no estás sola. Que aunque la ley nos deje más desnudas que cualquier sabueso, tienes mi mano, mi voto y mi grito. Querida Lucía, o también te puedo llamar Diana, Marta, Sandra, y como todas aquellas que no pudieron vivir para contarlo, aquellas que fueron protagonistas del peor final de cuento, en los que la bruja era hombre con piel de cordero. Yo os prometo que todo cambiará, que la marea morada ha llegado para quedarse, que pediremos que se enseñe desde niños, que no se nos volverá a culpar por ser violadas. Yo te prometo, Lucía, que sí te creo, de verdad que te creo, que estoy contigo hasta que nos falte el aliento, que las mujeres somos fuertes. Quítame la ropa, pero solo si yo te lo pido, si me dejo, si tengo ganas, sin ningún miedo, no me toques. Me hieras ni me fuerces, que valgo más que cualquier machirulo de profesión, que soy persona, con eso basta. Querida Lucía, quería decirte que yo, que nosotras y nosotros, te creemos. Yo sí te creo. Yo sí te creo. Yo sí te creo. Yo sí te creo. Yo sí te creo. Yo sí te creo. Yo sí te creo. Yo sí te creo. Yo sí te creo. Yo sí te creo. Yo sí te creo. Yo sí te creo. Yo sí te creo. Yo sí te creo. Yo sí te creo. Yo sí te creo. Yo sí te creo. Yo sí te creo. Yo sí te creo. Yo sí te creo. Yo sí te creo. Yo sí te creo. Yo sí te creo. Yo sí te creo. No es no. Yo sí te creo. Yo sí te creo. Yo sí te creo. Yo sí te creo.